Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Y estamos nuevamente un lunes las Yayos aquí en un programa súper especial. Yayo, preséntate. Hola, hola, buenas tardes a todos. Un lunes súper, súper, más que especial. No solo especial, así chiquito. Es muy, muy especial. ¿Saben por qué? Porque estamos de nuevo las Yayos juntos aquí, junto a ustedes. Y también dándole una buena vibra. ¿A quién, Yayo? A Flavio, nuestro compañero que siempre nos acompaña. Lamentablemente, por cuestiones del destino, tuvo que pasar un muy mal momento, así que estamos en este programa para mandarle todas las buenas energías y todas las personas que nos estén escuchando, por favor, mandemos bendiciones, buena vibra para que él se recupere y para que salga de esto. Todos conocemos que él es un luchador y es una gran persona. Así es, Yayo, así que todos los que nos escuchan, como dijo la Yayito, esperamos que desde donde estén, donde nos estén escuchando, cojan así como un ki grandote de buena energía que llegue hasta donde está el Flavio y sienta todo el poder y el cariño y de la amistad y de los familiares que están junto a él en estos momentos. Claro, así que vamos a empezar. Este es un programa dedicado a él, así que vamos con la música que a él le mueve, que a él le gusta, que le motiva. Que le motiva y que a nosotros nos traumaba con sus canciones, con sus videos. Así que vamos a empezar con la primera canción de un trapero, que de hecho a Flavio le gustaba demasiado el trap, pero no latinoamericano, sino el de Estados Unidos o de Europa. Y vamos con este artista, Tyler, the Creator. Yo, who that boy, who him is, him that nigga, I swear, stand out guy, him don't need no chair, well, where the fuck him at, cause nigga, I'm right here, I don't shop at the mall, all y'all just dumb motherfucker, I'm a goddamn outlet, you think give me some markers, and I draw you a closet, and you know that it's garbage, gonna make the deposit, nigga, fresh to death like you got dressed in a coffin, cons overalls and a striped shirt, the boy drip swag like a broken faucet, it's running, nigga, I'm running, shit, that cherry be the bomb like he ran in Boston, won't stop till the cops surround him, one nigga jiggy and the other awesome with his fucking face blown off, that's how they found him, this young shit, who that boy, to him is, who that boy, to him is, nigga, who that boy, to him is, who them boy, nigga, who them is, nigga, why you niggas feel like that, man, cause a nigga neck shit like that, man, cause a nigga push shit like that, why you putting bad vibes in the air like that, nigga, who them boy, is, nigga, who them is, who else that been this bitch this dick? Who else your bitch say got a big this big? Who else came through with a wrist this flick? Nigga, guess my pants, do my dance. Spin around, bitch, you can kiss my ass. Never seen a nigga ain't this much rad. Still doing math when I miss my class. Was it summertime, 06, at the number 9. Nigga, never mind, was another time before Vince. Had the Gucci Botis with the Letterman. Nigga, dollar sign was my favorite number at the time. Fresh freshman till they get my ass. Senior citizen, don't forget my past. Being that nigga, ain't you knew that there? Make the dick disappear. How she do that there? Who that boy? To him is. Who that boy? To him is. Nigga, who that boy? To him is. Who them boy? Nigga, who them is, nigga? Why you niggas feel like that? Man, cause a nigga neck chill like that. Man, cause a nigga push real like that. Why you putting bad vibes in it? Fuck the rap, I'm trying to own a planet from my other fucking business, bitch. These niggas these days acting like some bitches, like they fucking witches. Yeah. Jesus glisten, Jesus Christmas, he's just shitting. She exquisite, bitches be expensive. And I don't even need attention. Wing sap on a bumper sticker, fuck you niggas. Fuck global warming, my neck is so frio. I'm currently looking for 95 Leo. My mom's just worried because I'm so ill. I should stay in bed, but got too much bread to make. She said, watch my weight. So I stay home and start eating some meals. Get out of my way, wait. Boy, that's McLaren at 0 to 60 in 2.0 weather. I'm gone. Esto fue Tyler the Creator con la canción Daya, What That The Boy. Exacto. Entonces, estamos escuchando y recordando también cuando por primera vez nos hizo escuchar a este gran artista del trap estadounidense. ¿Recuerdas? Estábamos en su casa. Estábamos viendo, como siempre, Netflix y YouTube. Y él dijo, tengo que hacerles escuchar Tyler the Creator porque es el mejor trapero que yo he escuchado en la vida. Una bestia. Audiovisualmente es una bestia. Y nosotros así, pero Flavio, ¿con qué nos vas a salir esta vez? Y él dijo, solo tienen que verlo. Así que Pil dice, y solo buscó y nos hizo ver y fue un impacto total. Sí, como siempre con él. Claro, el video de este artista, de hecho todos sus videos son un tanto, ¿cómo decirlo?, muy sorprendentes. Impactantes. Eso, impactantes. Te deja loco. Pero sí, audiovisualmente es algo bueno y que de hecho él disfrutaba mucho de estas cosas. Exactamente, disfruta y encima más, o sea, nos hace disfrutar a nosotros porque nos hace conocer nuevas cosas. Siempre él nos traía siempre algo nuevo, siempre diferente, interactivo y chévere. Claro, él toda una cajita de sorpresas, pero de sorpresas siempre buenas. Y sobre todo, él también tenía esa energía súper buena que te contagiaba a querer, digamos, explorar el mundo como él lo hacía. Exacto. Y bueno, vamos con un artista que de hecho es uno de sus artistas favoritos. Vino a Ecuador hace unos años. Flavio nos contaba que pagó $140 por la entrada y... O sea, dijo que fue una de las experiencias más gratas que pudo haber tenido. Eso, claro, obviamente yo le decía, pero ¿cómo pagabas? O sea, ¿cómo pagaste todo eso? Y dijo, no me importó gastar todo el dinero que gasté, pero sé que lo fui a ver y que disfruté del mejor concierto del mundo, así de su vida, literal. Claro, entonces estamos hablando de Morrissey, que es uno de los artistas que él escuchó por... Porque antes MTV, o sea, publicaba buenos videos, entonces él viendo el canal de MTV logró ver, y esto cuando era, digamos, hace muchos años atrás, fue algo que le gustó, le marcó, y es uno de sus artistas favoritos, así que vamos a escuchar Every Day is Like Sunday, de Morrissey. Thank you. Y escuchamos a Morrissey con Every Day Is Like Sunday, una de las canciones favoritas de Flavio, de hecho de su artista favorito. Y bueno, no podíamos dejarlo pasar porque él siempre nos hablaba de este artista. Obviamente, y como hoy es el especial para Flavio, entonces no hay como dejar pasar ninguno de sus artistas, claro, favoritos, que y menos Morrissey. Va a ser como una mezcla de movidito y de todo. O sea, de ritmos, de todo lo que le gusta a Flavio, de todo lo que él disfruta y lo que le estamos haciendo, o sea, y aparte también es una mezcla de todas las experiencias, los momentos y los consejos que él siempre nos da, que de las cuales hemos aprendido, de los cuales sí es como que estamos ahí gracias a él. Entonces, por eso también va este programa para ti, Flavio, porque nos estás escuchando y porque sabemos que la vas a sacar, que siempre porque te queremos, porque te queremos ver bien. Y porque sabemos que eres fuerte y que tal vez ahorita es una guerra que aún no la estás peleando aún con garra, mijo, dale. Dale, Flavio, tú puedes. Ajá. Sí, ándate en contra del sistema, como siempre. Como siempre, porque eso es lo que te diferencia del resto del mundo y lo que nos hace quererte y valorarte por la gran persona que eres. Entonces, ¿sí? Que ahorita vamos con la canción de Joy Division, Décades. Replace the fear, no, the thrill of the chase. these rituals showed up the door for our wanderings. Open that shirt and slam in our face. Fue Joy Division, Décades, una de las bandas favoritas de nuestro queridísimo amigo Flavio. Háblanos de ella, vaya. Claro, esta banda le gustaba demasiado y de hecho buscaba por todo Quito camisetas de Joy Division, que nunca le pudieron hacer a la perfección como él quería, pero que sí, cuando salga lo vamos a encontrar, porque ya estamos como que averiguando dónde le pueden hacer. ¿Y dónde vas a tener por fin tu camiseta, Flavio? Bueno, esta banda es una banda de post-punk inglesa y a Flavio siempre le han gustado estos géneros, digamos, de rock, punk, ska, digamos, todos estos ritmos. Y también, digamos, le encanta la salsa. ¿No? Sí, y para bailar salsa. Claro, es demasiado bueno. Pero en general disfruta de la música. Siempre él fue una persona que amaba la música, amaba los instrumentos, amaba las melodías y cómo estas le hacían sentir. Y en sí, o sea, él ama todo lo la música, cómo hace, y creo que parte de esto es el programa que nosotros llevamos a cabo. Siempre ha sido balanceado desde el gusto que mantiene él, pero también para hacerle conocer a la gente que sí hay buenos productos musicales que merecen ser escuchados por nosotros. Entonces nosotros también, eso decíamos con la Yayo, que nos llevamos siempre el hecho de que el Flavio siempre nos indicaba una canción. Nos enseñaba, ajá. O sea, fue como un gran maestro de la música. Exacto, entonces eso, y también porque hemos notado que el Flavio siempre busca el tipo de música que en la que prevalezcan los instrumentos, los sonidos instrumentales. Y así, eso estábamos hablando con la Yayo, pero vamos con otra cancioncita, Yayo. Claro, vamos con un artista que Flavio pasó traumándome casi un mes, que siempre me decía, escucha Daya, es un buen grupo, artista, o sea, hasta el cansancio. Vamos a escuchar una de sus canciones favoritas, que es Mac DeMarco con Blue Boy. Where estamos escuchando, bueno, estábamos escuchando Mac DeMarco con Blue Boy, y como lo pudieron notar, es bastante, digamos, instrumental, relajante. Son canciones que le encantan a Flavio, que las goza, las siente, y por ende quiere transmitir al mundo ese conocimiento. Así es. Y, o sea, lo que más nos llevamos del Flavio es que siempre, o sea, siempre voy a insistir, ¿no? Que el Flavio nos ha enseñado cosas que una nunca se cruzaba por la mente. Un día tú ibas por ahí conversando con él y te salía con él. Ahorita, ajá, que me acuerdo, tengo que decirles esto. Ay, yo encontré esto. O, ah, ¿saben qué? Tenemos que ir a ver esta película y así. A él no le importaba llevarnos a la hora que sea a ver películas a la casa. Pero tenía necesariamente que mostrarnos ese rato las películas. O videos. Con el Flavio, desde que yo le conozco, que ya son casi 3 años, ajá, o 3 y medio... Me acuerdo siempre que me decía, vaya, te tengo que indicar estas películas porque son buenas. Y a veces ya el tiempo no nos daba y me decía, verás, ahorita ya te vas a tu casa, pero dejamos la lista ahí así y nos claro, teníamos que poner a ver sí o sí a la hora que sea, cuando claro, fuera. Era como cuando ya salimos a vacaciones y decía, ya chicas, ahora no hay excusas. Ajá, y él siempre, o sea, ya armaba el plan, decía, verán, vamos a ver tal película, hacemos esto, cocinamos esto, si van a esta hora, nos quedamos, que no sé qué. O sea, siempre esa manera de ser él tan relajada y espontáneo se desenvuelve también con nosotros, que te contagia esa alegría por conocer, por saber y por convivir. Explorar. Ajá. Bueno, y sí, esta la banda que va a continuación, tenemos una pequeña anécdota. De hecho, vino a un festival que fue este año a Saca el Diablo, que fue en la Quinta del Lumbicí. Yo le había dicho así como que, Flavio, vamos a ese concierto, o sea, va a estar chévere, van a presentarse tal banda. Y me decía, Day, es lo mismo de siempre, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a gastar tanto en una entrada que me va a costar? O sea, que es de las mismas bandas de siempre, que de hecho se van a presentar en el bar totalmente gratis. ¿Para qué? Dije, bueno. Y en realidad, o sea, en pocas fui sola, pero con, o sea, conocidos y sin él, ¿no? Y más o menos cuando el cartel estaba ya un poquito más de la mitad de presentación de los artistas, le logré ver a Flavio, y había sido que vino por sus amigos, porque estaba Chris, me parece que estaba David, ellos le habían dicho que caiga y él vino, o sea, vino a ese festival. Y me acuerdo que nos vimos y ahí la banda que cerraba este festival es precisamente Bomba Estéreo, quien, o sea, este grupo colombiano que Flavio decía, no, o sea, son como los swing, pero colombianos, o sea, ya para qué escucharlos de nuevo, que no sé qué. Y le decía, no, Flavio, escucha. Y hubo un rato, o sea, que al finalizar el concierto, ya cuando finalizó Bomba Estéreo, que me dijo, Daya era... ha sido un grupísimo, dijo, de lo que me estaba perdiendo, dijo, me encantó, me emocionó, me gustó mucho. Y yo le decía, tenía razón, te dije que era buenos grupos, buenas bandas y sobre todo buena música. Entonces vamos con una canción que ese rato le gustó demasiado a Flavio y que cuando volvimos a Quito la quiso escuchar de nuevo, y esto es para, digamos, ir al corte también del programa. Ya para cerrar el primer bloquecito de todo esto, nos vamos con Fiesta de Bomba Estéreo. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Su sonido, su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrobo. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre de este año, a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del requinto: Anderson Burbano de Colombia, Víctor Armijos Robles, Mario Andrés Gutiérrez, Carlos Falconí y Telmo Medina. ¡Los esperamos! ¡Y que viva Quito! Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes, en concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Kigua y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes, en Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, volvemos de ese pequeño corte y estamos otra vez aquí para seguir hablando de nuestro querido amigo Flavio y hacerle sentir todos nuestros ánimos para que salga de esta, para que se recupere y para que sepa que tiene buenos amigos. Nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que le quiere en estos días, que ha estado con él dándole apoyo, dándole fuerzas y más que todo entregándole toda la mejor energía para que él se sienta feliz, se sienta bien y pueda recuperarse pronto. Claro, así que Flavio, escucha, que todos te queremos ver bien, queremos que salgas de esa. Sabemos que nos oyes y que nos sientes, o sea, sientes las buenas vibras que todos estamos poniendo para ti, tu familia, tus más cercanos amigos, todos estamos rezando, orando y mandándote lo mejor para que te recuperes, para que seas nuevamente la luz de todas las vidas que has alumbrado hasta este momento. Así es, Flavio, así que como nos estás escuchando y como dijo la Yayo, nos estás sintiendo desde aquí, desde la cabina, desde el lugar en donde nos conocimos como profesionales en radio y todo, te mandamos el más grande abrazo que pueda haberte dado alguien en este mundo. Te vamos a mandar el más grande abrazo para que sientas cuánto te queremos, cuánto te admiramos y cuánto te necesitamos aquí en cabina para reírnos, para que nos hagas quedar hasta mal, para que nos exhibas cuando están escuchando ya nuestras mamás, igual para que nos exhibas cuando nuestros amigos nos están escuchando, pero también para nosotros molestarte un ratito, ya no te hace falta, oye, ya muy vaguito te estás portando, así que ya ven porque necesito aquí a mi compañero, a mi dupla para estar haciendo preguntas a veces un poco subidas de tono. Ajá, exactamente. Como siempre lo hacían. Entonces, igual, vamos con una canción que recuerdo, más bien con una banda que recuerdo que Flavio me dijo muchas veces de ella, ¿por qué no has escuchado esta banda? Y le digo, pero es que no ha habido oportunidad. Y me dice, no, Daya, tienes que escucharte esta banda porque es lo mejor. Yo me acuerdo que me dijo que la última vez que les vio fue en el último, en el back de hace 2 años, me parece. Claro. O sí, hace 2 años. Y dijo, me quedé loco porque siempre tienen presentaciones, pero la presentación que ellos me mostraron en el back había sido la que más le había encantado, él le había dejado literal enamorado de la banda, claro, más de lo que ya estaba. Ajá. Así que vamos con esta banda que nos recuerda demasiado a Flavio, una banda quiteña, y vamos con 38 que no juega, Planeta X. Así es. ¿Qué me está pasando? Debo estar soñando. ¡Demonios! Siento que podría conquistar la Tierra. Como suena sueño como un trueno, escucho, espero, lleno de veneno, tiende las barajas donde queda zapatero en este juego, presiento lo que siento, esta es mi mano de la suerte o muerte, de bajo tono ni las huevas, disfruto del aire, de la vida, que siga la partida, dos por guapo, en un tres por cuatro, al rato barajo, analizo y paso el mazo, ando todo caso, canto, mientras tanto sigamos pecando en el planeta X, mira yo disfruto siempre relajado, con pura cura que te cura, escojo y cambio los papeles mientras rayo las paredes, sigo con mi nota, todos dan la fila, mi gente completa. Presentando los cabrones de mi clica, soy la pipa que te pica, escucha hermano, que siga la banda tocando, todas que con bola con mis monos espaciales, mientras tanto desembucha fumadazo, y yo sigo con mi plan, fue en el caos, filo de la navaja, vida buena, ratos malos, tres barajas con el mismo palo, flotan, en un civil sin importancia, es mi lógica, cómica, sónica, crónica, sin parar, me pongo a pensar en cosas irrelevantes para la gente ajena, nena, es que no entiendes, es que no comprendes, que somos buenos muchachos, valientes pero borrachos. Bueno, estábamos escuchando 38 que no juega con la canción Planeta X, y de hecho esto nos recordó a una anécdota que tuvimos con Flavio, que de hecho, bueno, siempre que salimos con él teníamos nuevas cosas que contar, pero a él le gustaba bastante, no sé, como que recitar. Sí, o sea, hacía todo, porque yo me acuerdo cuando recién le conocí, ¿te acuerdas que hicimos la oda a la cucaracha? Ah, ¡oh, cucaracha! Y él se quedaba así como que, ¡ay, a ellos también les gusta recitar! Porque si no fue como que siguiendo la corriente, ¿sabes? Pero sí era como que, o sea, lo tenía guardadito, ajá, lo tenía guardadito, pero cuando se le salía, sabía declamar, sabía recitar poesía, o sea, muy bien. Y ahorita nos acordábamos con la Yayo que, o sea, la intro que escuchamos de la canción Planeta X es más o menos parecida a una intro que de una canción que él cantaba. Pero, o sea, no cantaba, recitaba. Se sabía de memoria y esta era la canción de los Chícharos Mágicos. Exactamente, pero él decía que igual el video era un poco, o sea, era raro, extraño. O sea, digamos, esta banda no tenía un video oficial. Sino le habían hecho un video de esta canción. Exacto. Cuadraba muy bien, pero a la vez era un tanto así, medio bizarro, así, medio extraño. O sea, medio extraño, te dejaba pensando en muchas cosas, como que te quedaban dudas acerca de... Pero más o menos de eso estábamos ahorita acordándonos de cómo es, y entonces vamos a cantarles un poquito, de recitarles cómo es la de los Chícharos Mágicos. Como él nos... Más o menos tratando de imitar como lo hacía él, así sí, que vamos lo ya. Hacía con más sentimiento y más expresión. Así que vamos, una, dos, tres. Quiero subir al cielo en mi planta de chícharos mágicos. Lo único malo es que no tengo mi planta de chícharos mágicos. Ayer encontré la semilla en donde mis grillos esconden los... ¿Qué? ¿En donde mis qué? ¿En donde mis qué? Que ayer encontré la semilla. Debo regar el suelo con agua de frutas natural. La lombriz con lente y sombrero. Oiga, señor, ¿no tiene un agujero? ¿Un agujero? ¿Un agujero? ¡Ah! ¡Un agujero! ¡No! Esta es una parte de toda esta canción. La pueden encontrar como Los Chícharos Mágicos. Era algo que, en serio, a él le encantaba decirlo, lo decía con tanto sentimiento y una expresión súper genial que te provocaba, o sea, seguirle la corriente. Ajá, era divertido, era chistoso. O sea, te sacaba una sonrisa el hecho de que eso, que sea tan espontáneo con la gente, no le importaba dónde estaba, con quién estaba, O sea, no le importaba nada, siempre quería expresarse de la mejor manera, y si era cantando, bailando, haciendo algún tipo de mímica, yo qué sé, era lo mejor, reírse al lado de él es la mejor terapia que tú puedes encontrar cuando estás en un momento difícil o en un momento claro, un poco... Porque a él no le importaba, digamos, si tuviste un mal día, porque él llegaba y era como que te hacía broma de esa mala situación y te quedabas así como que yo, Flavio, y la seguía hasta que tú... Hasta que te rías. Ajá, hasta que te rías y ya como que lo dejes de lado, porque él siempre era positivo. Él es positivo, así que nosotros también nos mantenemos en esa misma línea de ser positivos, y por eso es que queremos hacer todo esto, por eso queríamos invitarle un poquito para que él se ría cuando ahorita que nos está escuchando. Yo sé que él se está riendo de nosotros y está diciendo esto, ya me están haciendo un alboroto ahí, así. Claro, entonces igual vamos con una banda cuencana que es una de las favoritas de Flavio. Y vamos a escuchar Le Teléfono con la canción Edificios. ¿Quién los hizo? eso fue Le Teléfono con su canción Edificios. Así que como pregunta, ¿qué edificio soy? Flavio, ¿qué edificio eres? Yo le decía a la Yayo, es de esos edificios altotes, grandotes, así, y el más blanco y con las ventanas varias bonitas porque tiene unos ojos verdes que son así. Bien bonitas. Esos ojos son los que les enamoraron a la Yaya. Ay, Flavis, no. Sí, por eso nos haces falta, Flavis. Ven, ya rápido. ¿Qué es la Yaya? Ya está sola ya 2 días. No sé, yo no me culpo. A mí no me culpen. No, vamos con un grupo que de hecho fue, cuando nos lo mencionó, fue un impacto. Así fue como que... ¿Sucristo? ¿Qué hablas? Así. Nosotros nos quedamos, Diosito Santo, Madre de Dios. Flavio, ¿qué escuchas? Jesucristo reencarnado en hombre, ¿qué has hecho? No, mentira. Claro. Pero nos quedamos locas así como que ¿qué te pasa? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás? Ya cambia, Flavis. Pero no cambies, no me tires, no cambies. Ya, esta banda es una banda guayaquileña que de hecho él siempre pasaba diciendo, ¿por qué no le traen al back? ¿Por qué no está en el Quito Fest? ¿Por qué? Si porque no pueden hacer un concierto en el que estén ellos, ¿cierto? Ajá, donde decía que esté la iglesia no lo permite. Violadoras, que esté la pestilencia, que esté en full grupo. Los nombres bien densos, buscaba él, o sea, los nombres más densos que nos dejaban así totalmente consternadas y creo que van en contra de toda la ley de la religión y la iglesia. Era como que, wow, ok, Flavio, vamos a escuchar. Así que vamos con este tema que de hecho es de sus grupos más favoritos y nos vamos con Vírgenes Violadoras, Monstruo de los Andes. Estábamos escuchando Vírgenes Violadoras con su tema Monstruo de los Andes. ¡Tu Cristo! Ya, Flavio, tienes que volver. ¡Oche, tienes que volver! Ya, pues, pelado, muévete. Oye. ¡Oche! Levántate, cuerpo vago. Sí, ahora sí, ya, pues, levántate, cuerpo vago. Ya, levántate. No digo lo que falta de la oración porque luego me censuran y no, pues, no vale que no quiten el espacio. Claro. Entonces, ya, muévete, oye, levántese, cuerpo vago, ya, como digo, ya has dormido mucho tiempo, ya, vamos, en serio. Ya. ¿A qué te necesitamos, loco? ¿Con quién vamos a escuchar todas estas super canciones que te encantan a ti y que le puede estar gustando a alguien más aquí en la radio y los que nos escuchan? Además, todos tus amigos que estamos pendientes, queremos saber más, queremos que nos enseñes más de todo ese mundo que llevas en tu cabecita. Tu grupo de fans te aclama, Flavio, Flavio, Flavio. Y bueno, para despedirnos de este super programa que hicimos en honor a ti, Flavio, porque te queremos, te amamos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Flavio. Flavio. Vamos con esta última canción que de hecho es una canción que te queremos dedicar porque eres una gran persona, eres un gran amigo, un gran hijo, un gran sobrino. Eres lo mejor que nos pudo pasar a muchas personas en esta vida. No te queremos perder, queremos que sigas luchando, que como decía tu tío, te pegues un mosh tremendo en tu cabeza y salgas. Salgas para todos, salgas porque te queremos aquí y te queremos bien. Así es, Flavio, te queremos decir que tienes el apoyo de toda tu familia, de todos tus amigos, de la persona que te ama. Sabes que no estás solo, que estamos aquí apoyándote. Y como amiga te quiero decir que ya, o sea, ven, en serio, ya, porque haces falta aquí y no me gustaría quedarme solo con la Yayo al pendiente de Cultura Musical. Espero porque ya. Es tu programa, ajá. No nos puedes dejar botadas aquí, ajá. Luego el profe Pato igual nos va a mandar al diablo si no estás aquí. Va a decir, ¿dónde está el director? ¿Dónde está el productor? Y no está, ajá. Entonces tienes que venir. Yo solo puedo decirte que te mando la mayor energía, el positivismo que tú también tienes y que me has tal vez transmitido en ciertos momentos. Sabes que tienes todo mi apoyo. Espero que luches hasta ahora, como hasta ahora lo has hecho. Y yo sé que, como dije al principio, esta es la guerra o la batalla que más fuerte te ha tocado, pero la vas a sacar, ¿cachai? La vas a salvar. Y yo sé, porque eres una persona súper fuerte, nos has enseñado en muchas ocasiones, y esta no va a ser la excepción. Vas a salir. Y te mandamos un abrazo, un beso gigante de aquí. De parte de Cultura Musical, de que es tu programa, es algo tuyo netamente, que tal vez nosotros nos vinimos como que a meter, pero... Somos las coladitas, pero aquí estamos, es sacando adelante esto. Por ti y para ti, porque te lo mereces, y porque ahora es el momento de que sientas igual un orgullo gigante por lo que hemos hecho por el programa contigo. Y nada más, Flavio, tienes todo el apoyo. Vuelve. Que ven ya, rápido, mueve, pero ya sal corriendo para acá como así puedas. Que vamos con un grupo que de hecho te gustaba bastante, que decías que se puede proyectar internacionalmente, y es que estamos hablando de Guardarraya. Esta canción va dedicada especialmente para ti porque has sido, como te dije, un gran ser humano. Una gran persona que ha llenado los corazones de todas las personas que te conocemos, que te queremos y queremos que salgas bien esta vez, porque si bien es cierto es difícil, pero nada es imposible en esta así vida. Así es. Y los milagros existen y tú vas a ser uno de ellos. Así vamos que dale con a luchar. Esta canción que en cierta parte dice, yo siempre te voy a acompañar. Y es verdad, nosotros siempre te vamos a acompañar. En las buenas y en las malas, para eso estamos. Vamos con... Despidiendo el programa, nos vamos con los Arias de Guardarraya, para ti. Tal vez pelear, tal vez jugar, juntar.